tenerla al aire, a Luciana Consi, quien es la coordinadora del área de cultura y de deportes de aquí del municipio. Luciana, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación para contar un poco la propuesta. Bueno, no, gracias a vos. Mira, de arranque lo primero que queríamos decir es que se ve una propuesta variadita, ¿no? Donde se ve cine, donde se ve teatro, donde habrá feria, artesanías, música, bueno, de todo un poco. Sí, sí, como decís vos, la idea fue hacer una propuesta tipo popurrí, a donde se incluya a toda la familia, si bien las vacaciones están orientadas al receso escolar. Es una oportunidad para volver a conectarnos, encontrarnos en familia, los chicos están en casa, así que podemos hacer planes con ellos también, ¿no? Sí, que por ahí tanto cuesta, siempre decimos las vacaciones de invierno es un momento hermoso, pero que también hay que planificarlo, ¿no? Porque, bueno, la rutina cotidiana se ve totalmente modificada. Ah, sí, ni hablar, ¿no? Te lo digo yo como mamá, de repente no los tenemos los chicos y tenemos el batallón en casa. Así que sí, hay que armar una buena propuesta para ellos, estar disponible también, ¿no? Disponer del tiempo y también de los recursos económicos para poder armar con ellos una agenda entretenida, divertida, bueno, como decíamos, ¿no? Que nos permitan disfrutar también con ellos. Exacto. Vamos a la agenda, pero me quiero quedar con algo que vos también decías, ¿no? La cuestión económica que no es menor, ¿no? Digo, para una familia tipo, hoy por hoy, con lo que está costando el tema de la economía, con los niveles inflacionarios que tenemos, es bueno también que desde los municipios, y en este caso de Estación General Paz, como se dice en la jerga popular, se le tire un centro a la gente, ¿no? Para que pueda disfrutar, para que pueda habitar los espacios, compartir con su familia y otras familias, y bueno, y que el costo no sea tanto. Por supuesto, desde la MUNI se trabajó en la agenda para que sea con entrada libre y gratuita para todos, que sea accesible, con pocos recursos nos podemos quedar en la localidad y disfrutar de los chicos. Y también yo creo, ¿no?, que no todo tiene que pasar por llevar sí o sí a los chicos a un espectáculo, ¿no? Cuando hablamos de economía, porque por ahí esto de las vacaciones también implica un estado como de las familias de preocupación. ¿Qué hago? ¿A dónde los puedo llevar para que no me salga caro, que podamos disfrutar? Primero que tenemos una agenda, como te dije, libre y gratuita para toda la comunidad y para los que se quieran acercar a General Paz, por supuesto, a disfrutar de la agenda que armamos. Y después también pensar en que podemos disfrutar con los chicos llevándolos a la plaza, haciéndoles una rica comida con ellos en casa, que ellos también participen, sacarlos a andar en bici. Tiene que ver más con el compartir. Así que, bueno, tenemos una propuesta armada, pero después también está bueno que las familias piensen en el tiempo compartido. Viste que últimamente se habla de la calidad del tiempo compartido con los chicos. Así que, bueno, esa es la idea también. Pero bueno, la agenda está re linda, la verdad. Bueno, la repasemos. Mira, yo la tengo acá en la pantalla de la compu, la tenés en mano, así que somos todo oído. Perfecto. Bueno, arrancamos el martes 11 con una propuesta de cine. Recordemos que todas las funciones que va a haber son a las 16 horas. Bien. ¿No? También por el frío, un horario lindo, los chicos, si el que durmió siesta puede dormir un ratito, comer tranquilos, después prepararse y salir. Martes 11 tenemos una propuesta de cine, vamos a tener dos propuestas, Las Momias y El Anillo Perdido, y después Elementos. Sorpresa cuál va a ir en qué día, ¿no? Después tenemos el jueves 13, la función minúscula, que viene el circo minúsculo de Jesús María, a compartir con nosotros una función en el Cine Teatro Municipal de nuestra localidad, que es hermoso, con capacidad para 180 personas. Así que ahí están todos invitados, por supuesto, la familia, compañeros, los chicos de esta función de circo. Y cerramos esta primera semana el sábado 15 con una propuesta al aire libre, con artesanos locales, invitados también, que siempre vienen invitados de Juárez Celman, de Jesús María, de Colonia Tirolesa, a disfrutar de la feria, y también algunos artesanos sabemos recibir de Río Ceballos y de Córdoba. Y en esta feria vamos a tener la opción de realizar un taller para niños, un taller artístico a cargo de Coti Soto, que es la profe del taller de arte municipal. Que paso chivo, ya que estamos. Pero totalmente. Sigue en vacaciones el taller de arte de Coti Soto los días sábados en la biblioteca municipal a la mañana. Así que, bueno, están súper invitados para que se sumen los peques al taller de Coti. Ella va a estar este sábado por la tarde en el marco de la feria, dando un taller de arte, libre y gratuito. Y vamos a cerrar la feria con un show del payaso Adolescencio, con una rutina de clown que ya nos ha visitado y vuelve a visitarnos con una nueva propuesta que está armando para las vacaciones de invierno. Así que en esa feria vamos a tener esas dos actividades y, por supuesto, después recorrer los emprendimientos locales que tenemos de artesanos y emprendedores y de los invitados también. Así que están re buenos y siempre se suman nuevos. También vamos a poder, por supuesto, picotear algo dulce, seguro. Y tenemos unas artesanas genias que hacen unas cosas riquísimas siempre. Nos super miman, ¿eh? Así que, bueno, esa primera semana cerramos con la feria. Luego continuamos el miércoles 19. Datazo, recibimos al elenco estable de títeres del Teatro Real de Córdoba. Ellos vienen con la obra Poseidón y La Mar Chiquita, una obra de títeres grandes, que tuvo la verdad que muy buena repercusión en el Teatro de Córdoba, así que bueno, felices de poder recibir al elenco estable de títeres. Y cerramos ya vacaciones de julio el viernes 21 con una propuesta de cine. Muy como bien. Te dije antes, las dos propuestas que tenemos son Elementos y Las Momias y El Anillo Perdido, para que puedan disfrutar los chicos. Bueno, la verdad, como lo decía, bueno, variado, interesante, con entrada libre y gratuito. Pensaba cuando repasaba la grilla, Lu, digo, qué importante que es tener este espacio, ¿no? El cine teatro, que la verdad, a ver, la gran mayoría de los ciudadanos, los vecinos y vecinas de General Paz y de la zona ya lo deben conocer, pero lo que no, digo, que vayan, que lo visiten, que se apropien del lugar, porque es realmente un lujo, ¿no? Sí, me hablan. Además que teatro más lindo, más importante que tenemos. Le voy a tirar flores, no porque yo trabaje ahí, pero realmente es un espacio, la gente que lo ha venido a conocer últimamente, que llegan de afuera, se quedan así como fascinados por las características que tiene el teatro. Estamos hablando que tiene butacas súper cómodas, capacidad para 180 personas, tenemos excelente sonido, tenemos iluminación, una torre de 36 luces, que tenemos un teatro de muchísima calidad para recibir a todas familias, a los elencos que vengan de afuera, como en este caso, que vamos a recibir a dos elencos que vienen de afuera, uno de Jesús María y otro que llega de Córdoba. Uh-huh. Y además que tenemos la pantalla de cine, un lujo también para poder disfrutar. Todo esto siempre recordamos que es con la entrada totalmente gratuita para la comunidad, así que a no perderse la agenda. Exactamente, está la grilla, está la agenda, está hecha absolutamente la invitación, Lu. Bueno, mucho laburo, un gran laburo que vienen haciendo del área de cultura y de deportes. Así que bueno, pulgares en alto y ojalá que, bueno, sea con toda la suerte para estas vacaciones de invierno, Lu. Por supuesto, invito a todos a seguir las redes de la Muni. Nos pueden encontrar en Instagram como Municipalidad, la abreviación de General, que es Grado, G-R-A-L, Paz. Exactamente. Así nos pueden encontrar en las redes, y ahí son integrando de todas las propuestas. Ya cerramos. No debería decir esto, creo que me van a correr. No. Ya en un ratito me llaman de la Muni si digo esto, pero paso una parte nada más de pura ansiedad. Ya cerramos un poco la grilla de lo que es el Día del Niño. Mirá. El festejo del Día del Niño ya está casi cerrada, felices. El evento que estamos armando para el festejo del Día del Niño. También súper contentos que es la primera santa ahí de agosto. No voy a decir tanta info, que la gente nos siga, y seguramente vamos a estar haciendo de vuelta un chivo por acá por la radio cuando llegue la fecha, por supuesto. Totalmente. Tienen nuevos eventos. Totalmente que... Una grilla permanente de actividades, bueno, para toda la comunidad. Qué bueno, Lu, no, totalmente. Y aguantamos esa ansiedad de contar lo que se viene para el día de la infancia, de la niñez. Y bueno, y nos quedamos con las vacaciones de julio, ¿te parece? Dale, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia que está del otro lado. Ahí está, un lujo. Nos vemos próximamente. Nos vemos en el ciclo de vacaciones. Nos vemos en el ciclo, Lu. Abrazo. Abrazo. Ahí está, Luciana Consi charlando con nosotros, quien es la...